después ya comienza a hablar de un tema en el cual no nos vamos a detener mucho, el tema de la fe humana. Después proyecta todo lo que se dice de la fe humana en la fe divina. Como en la Tierra hay muchísimo de fe humana, no se puede vivir sin la fe humana. Desde el técnico que nos arregla un aparato electrónico hasta el plomero, le creemos lo que nos dice, o el médico, él nos dice algo, nosotros le adherimos a lo que nos dice y procedemos a valernos de su técnica. ¿Cuánto más va a ser esto proyectado sobre Dios? Esto está muy, muy dirigido a la gente escéptica del primer mundo, del hemisferio norte sobre todo, aunque aquí ya estamos viviendo algo parecido. Se jactan mucho de ser agnóstico, de que no, la fe es una forma inferior de conocer. El hombre adulto, el hombre crecido y civilizado no tiene propiamente fe, sino ciencia. Entonces se les muestra que no, precisamente nuestra ciencia, incluso las positivas, se basan muchísimo en lo que es la fe humana, en la investigación del otro, en el conocimiento, en la técnica del otro. Estamos rodeados de eso. Se lo va proyectando sobre Dios, es una cosa maravillosa, de mucha aplicación actual. En la página 21 marqué también un poquito ahí San Pablo, Romanos 1.22, 1 Corintios 1.20. Porque hay una relación entre esta. Es un comentario de la parábola que tenemos en Lucas 12. El hombre rico que derribó los graneros, tantas cosechas que tenía, lo compara al hombre moderno, muy bien hecho el comentario de esa parábola, vale la pena. Y aplicado al mundo de hoy. Página 22, capacidades técnicas y económicas han crecido, los graneros se conchifran, son enormes, y una humanidad en la que todos pueden comer, beber y disfrutar, que pareciera ser el común denominador de todas las propuestas, incluso de los partidos políticos y de los distintos sistemas de gobierno hoy vigentes, ¿no? Difícilmente trascienden este nivel. Y volvemos al tema del ejercicio, con esto termino la introducción, en la página 22 abajo. La finalidad de nuestros ejercicios debiera consistir en escuchar las palabras que Dios nos dirige, en percibir el grito de nuestra alma y redescubrir en su profundidad el misterio de Dios. Como prototipo de cristiano. Bueno, ahí está. Vamos a ver un poquito los hechos de los apóstoles. Después más las cartas de San Pablo. Pero hay mucho en el libro de los hechos. No hay que tener el prejuicio de los racionalistas y de los que quieren para hacerse ver como modernos, que califican al libro de los Hechos de los Apóstoles como no histórico. Eso es solamente el prejuicio de sus autores. No hay, en el libro no hay de ningún modo signos de adulteración, falsificación, al contrario, todo el mundo la escribe a Lucas. Lucas era. Es el autor del Evangelio, que lleva su nombre, y también era muy, muy cercano a San Pablo. De algún modo, el Evangelio de San Lucas es el Evangelio de San Pablo. Los verdaderos estudiosos descubren y distinguen la pluma de Lucas de la de San Pablo, las palabras que son frecuentes, los giros, las expresiones, las formas idiomáticas, y observan todas las características de Lucas en el libro del Evangelio según San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. En las cartas de San Pablo, otros estilos, ¿no? Muy, muy vecinos, se ve que eran amigos y un secretario del otro, pero se distinguen, ¿no? Siempre dos personas escriben, se distinguen, ¿no? Y sorprendentemente, un capítulo que vamos a ver enseguida, Hechos de los Apóstoles 20, es un discurso de San Pablo, ahí aparecen las palabras paulinas de las epístolas. Realmente es prodigioso, ¿no? Gente incluso escéptica reconoce eso, ¿no? Un discurso de San Pablo a clérigos, enseguida lo vamos a leer, a los clérigos de Mileto, ahí en Éfeso. Lucas es tan fiel que cuando transcribe el discurso de San Pablo en esa ocasión salen palabras que en San Lucas no aparecen y son reconocidas en las epístolas. Entonces vamos a proceder con nuestro libro de los Hechos de los Apóstoles, empezando por el capítulo 3.